¿Qué tal, maníacos? ¿Cómo va la gente? Yo soy Thiago Perdoado y empezamos una edición de Polyversion Rocks grabada en el Río de Janeiro, Brasil. Hoy tenemos un programa vuelta a Death and Roll, y a continuación tenemos a Entombed con Wolverine Blues, Hellthren con Juggernaut, Six Feet Under con Grindr, Gorefest con Erase, Debauchery con Let There Be Blood y Malignant Tumor con Books and Rule. Y enseguida vamos a presentar a más una banda emergente, los suecos de Atomic Spitfire. Así que prepárate para banguear con estas joyas de la catástrofe. ¡Guárdanos arriba! Juggernaut turns. Oh.

Atomic Spitfire es una banda sueca de death metal formada en 2023 en Uppsala, con una mezcla feroz de la brutalidad del death metal y la actitud del rock and roll, han logrado capturar la atención de los seguidores del metal extremo. A pesar de ser una banda relativamente nueva, su energía desbordante y su enfoque independiente los ha hecho destacar en la escena de thrash, liderados por Klaus Toira en las voces, junto a Johnny Salminen en la guitarra, Eric Viera en el bajo y Carl Gill en la batería, cada miembro aporta una experiencia vasta en géneros pesados. Sus influencias, que van desde el death metal tradicional hasta el punk, les permiten crear un sonido que es tanto crudo como lleno de groove. Aún sin firmar con un sello discográfico, Atomic Spitfire se ha mantenido fiel a su visión creativa, lanzando música y presentaciones en vivo que mantienen la autenticidad y el poder que los caracteriza. Con letras que exploran temas crudos y existenciales, su música resuena profundamente a sus fans. Con un estilo inconfundible y un enfoque directo, Atomic Spitfire se está forjando rápidamente un lugar en la escena del metal sueco, y los fanáticos del death metal pueden esperar mucho más de esta banda explosiva en los próximos años. A la gente que quiera saber más al respecto de esta banda pueden buscarlos en las redes como Atomic Spitfire Sweden. A continuación vamos a escuchar los temas Neon Rain y A Hidden Road. Sigamos. We'll be right back. Hoy vamos a un especial a los maestros del death metal. The Generals es una banda sueca formada en 2002 en Åmål antes de trasladarse a Karlstad. Su estilo se define como death metal, una combinación del death metal clásico con elementos del rock and roll. A lo largo de los años han ganado una base de seguidores por su sonido crudo y agresivo, comparado a menudo con bandas como Entombed o Vomitory. Las letras de sus canciones suelen centrarse en temas oscuros como la muerte, el odio y la violencia. La banda lanzó su álbum debut Stand Up Straight en 2009, el cual fue bien recibido en la escena underground, destacándose por su energía implacable y riffs pesados. Este álbum marcó el comienzo de una carrera llena de giras intensas, incluyendo el apoyo a grandes bandas del metal, como Annihilator. En 2013 regresan con su segundo álbum Blood for Blood, consolidando su estilo y reafirmándose como una fuerza en el death metal sueco. En 2020, después de algunos años de silencio, The Generals lanzaron su tercer álbum, To Hell, mostrando una evolución en su sonido, con producción más pulida, pero sin perder la crudeza y agresividad que los caracteriza. Este trabajo fue bien recibido por los fanáticos y críticos, destacando su capacidad para fusionar las raíces del death metal con un toque moderno. A lo largo de su carrera, The Generals ha mantenido una alineación bastante estable, con Hednad en la voz y el bajo, Dick y Richard Potts en las guitarras, y Martin Metal y Svensson en la batería. La banda sigue activa y continúa produciendo música nueva, manteniendo viva la esencia del death metal sueco. A continuación vamos a escuchar los temas Blessing in Disguise del álbum Stand Up Straight, Stand Up Straight del disco del mismo nombre, The Illusionist del mismo disco, Frank Wright del mismo disco, Blood for Blood del disco del mismo nombre, Evil Transcends del disco Blood for Blood y Undying Death del disco To Hell. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil y Argentina por Radio Madrugada LM.com y con repeticiones por la programación diaria de la Antirradio.com de España, y todos los miércoles a las 19 horas del fuso horario de Orlando, Florida, en la USA, por SevenRockRadio.com. Un saludo a toda la audiencia, gracias por oírnos y nos vemos en el próximo programa. All right. attacks are ugly, only country we can roll a 40. The only country that doesn't seem hegemony in the world. I do think, I'm from the lone voice in the sadness, I think Iran will really be annihilated. They are the only country in the world that think they're lunatics. I think they're evil. Yeah. Yeah.